Bueno, pues un partido muy igualado, muy peleado. La primera parte fue nuestra. Presionamos bien, les metimos en su campo, no les dejamos jugar. No tuvimos demasiadas ocasiones de gol, tuvimos una muy clara. Pero bueno, también tuvimos alguna que fallamos en el último pase, que hubiera sido una buena ocasión de gol, un par de ellas. Pero la primera parte fue nuestra por completo. Y luego la segunda parte, pues el equipo contrario jugó más directo, tiró la línea defensiva más al medio campo, nos metió más en nuestro campo, estuvieron más agresivos, nos creó más problemas, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte de un balón que robamos arriba, bueno, suerte y también trabajo, porque hay que presionar arriba para robar arriba el balón, ¿no? Y metimos ahí el 1-0, el 0-1, y luego un bonito gol de Paco ya faltando, ya acabando el partido. No nos defendimos bien, con orden, no nos hicieron demasiadas ocasiones de gol, y en una que tuvieron clara, pues estuvo bien nuestro portero. Y bueno, pues ahí está, el 0-2. Una vez más, decía Enrique en la crónica suya que también hubo mucha ambición. Una vez más en Alto Torricón, quizás con el empate hubiera sido un resultado positivo para muchos otros equipos, pero en Alto Torricón buscó la victoria y consiguió la victoria, ¿no? Sí, yo creo que somos un equipo ambicioso en ese sentido. Lo hacemos, arriesgamos, lo hacemos bien. Tampoco tenemos mucha presión, estamos muy bien como estamos. Fíjate dónde estamos en la tabla, para nosotros es fenomenal. Y lo cual nos permite pues jugar tranquilos y querer jugar al fútbol. Arriesgamos, lo intentamos. Hombre, salir en caña en casa del Peñaferrán, que presionarle arriba, ¿no? Salir a por ellos, a buscarles, pues no es fácil. Y nosotros lo hicimos y nos salió bien. Y luego la segunda parte, pues en ningún momento renunciamos a intentar ganar el partido. No nos metimos en nuestro campo, lo cual también hace que nos hagan más ocasiones. Alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Nosotros intentamos salir combinando balón. Si lo pierdes, tienes más gente por delante del balón, es más fácil que te hagan peligro. Pero bueno, arriesgamos porque queremos ir a por el partido. Mira, salió bien y en eso estamos. ¿Cómo viste al Peñaferranca en este partido frente al Torricón? Pues la segunda parte me pareció un muy buen equipo. La primera parte, la verdad es que intentaron salir combinando y no tuvieron mucho acierto en la salida de balón, pero la segunda parte me pareció un equipo sobre todo muy rápido. Es un equipo joven, con mucha velocidad en muchísimos de sus jugadores, que seguramente por eso cuando apriete crea mucho peligro, ¿no? Y luego bien colocadito, al ser rápido y ser joven, trabajador, supongo que llevará tan pocos goles encajados por algo, ¿no? Me parece que lleva 4 partidos seguidos sin encajar ningún gol, dejando la portería cero. Me pareció muy buen equipo, ¿eh? Bueno, como dices, cuartos, somos ya por debajo de la Universidad, del Alcañiz y el Fuera. Almerezo y el Zuera, digo, los tres Sí. equipos que quizás serían más favoritos para subir. Sí. ¿Quién lo iba a decir? Aunque hay que ver que es el mismo resultado que justamente el año pasado a 9 jornadas del inicio de liga y que fue en este punto cuando el Alto Torricón el año pasado tuvo la pájara aquella tremenda. Sí, ¿Cómo sí. Bueno, ves esa...? de momento vamos a estar muy contentos por estar donde estamos, ¿no? Y el trabajo que estamos haciendo. Esperemos que no se repita lo del año pasado. Hombre, estar ahí arriba es muy complicado. Los partidos se ganan por la mínima, son todos muy igualados, pero yo creo que estamos haciendo muy buen trabajo. El otro día lo comentábamos en entrenamiento. Nosotros no perdemos en casa desde enero de este año. Ya van 10 meses, ¿no? Que no perdemos un partido en casa. Fuera de casa estamos siendo muy ambiciosos, como hablábamos antes, ¿no? Bueno, el equipo está trabajando bien y no tenemos que dejar de ser ambiciosos. Y luego, pues, estamos contentos de dónde estamos en la clasificación. Si vamos a ser capaces de acabar ahí o no, es muy complicado acabar ahí. Sabemos que hay equipos que están hechos para el ascenso y no es nuestro objetivo, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a renunciar a nada y si quieren ganarnos, pues tendrán que correr mucho cada partido para ganarnos, eso seguro. Contentos porque estamos ahí y sabiendo que es muy difícil mantenerse ahí, ¿sí? ¿Cómo está la plantilla? ¿Tenemos bajas? ¿Tenemos sancionados? ¿Cómo tenemos para el Hombre, partido? pues para el próximo partido tenemos la sanción de Eufemio, que fue expulsado con un jugador de Peñaferranca también. Luego tenemos, bueno, Camarasa, igual empieza esta semana a correr algo con el equipo y tal, igual empieza a entrenar ahora poco a poco. Y Manel el otro día se hizo daño, no sé cómo estará, a ver si tenían que sacar un poquitín de líquido, había tenido una inflamación, supongo que no estará para esta semana. Y lo demás, pues bien, Mar García ya también jugó unos minutos el otro día, pocos, pero también entró e intenta aportar algo, poco a poco, pero ya estarán casi todos. Bueno, y ahora el Actur que empató en casa frente a la universidad, ¿cómo se prevé este partido? Pues muy difícil, ¿no? Lleva 3 partidos seguidos sin perder y fíjate, qué buen resultado porque la universidad, yo supongo que ahora ya no tendrá esa diferencia de ritmo sobre los demás equipos que tenía al principio, ¿no? Todos nos hemos igualado un poquito con el ritmo que llevaba él, pero no deja de ser un buen resultado puntuar contra la universidad, ¿no? Imagino que es muy difícil, un equipo que va a correr mucho, que va a jugar, imagino, cerrándonos espacios, y en nuestro campo, al ser un campo tan pequeño, pues con cualquier balón que se pegue desde atrás o desde medio campo, que tenga un poquitín de idea en el desplazamiento, que vaya un poquitín de buscando algún delantero, ya es jugada de peligro. Y a balón parado desde cualquier punto del campo con un equipo que tenga talla, tampoco somos nosotros un equipo de mucha talla física, nos hacen peligro. Y bueno, nos va a costar mucho. Nosotros intentaremos darle velocidad al balón, jugar por abajo, muy rápidos, muchos movimientos y tener el balón y ir creando ocasiones poco a poco, y cuando no lo tengamos, replegarnos rápidos y a ver si somos capaces.